Oye, el motivo de esta celebración es porque ha llegado la salvación a mi vida, pero estás invitado a que seas parte de este gran regocijo. Zumba y bombea, bombea y zumba. Hoy yo celebro a Jesús, sale la tumba.